CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hoy de Parlamento poco, porque como se dijo en Mañana de Radio, hubo mucha actividad en Torre Ejecutiva. Actividad que se conoce y actividad que conocemos nosotros. Porque mientras el presidente de la República estaba en la Facultad de Veterinaria, hubo cosas en Torre Ejecutiva que pasaron por debajo del radar y muchas que tienen su importancia, y obviamente tuvimos la oportunidad de comprobarlas y ahora vamos a estar comentando algunas de ellas. Por ejemplo, estuvo la vicepresidenta interina Graciela Bianchi reunida con el presidente de la Junta Nacional de Droga, Daniel Radío. Atención, Madres del Cerro, las que tienen el proyecto vinculado a la internación con voluntad anticipada de personas adictas. Porque Daniel Radío es uno de los que está en contra de este proyecto. Considera que técnicamente no es viable, que técnicamente tiene falencias. Hemos hablado de esto también porque Frente Amplio lo ha planteado también en sus distintos posicionamientos. Cuando era gobierno y ahora que es oposición y que votó en contra de la Cámara de Diputados, el proyecto salió en diputados y ahora está en la Comisión de Salud del Senado. No estoy diciendo que Bianchi se ponga en contra del proyecto, pero sí tuvo una reunión con uno de los principales opositores al mismo, que reiteró en el ámbito vinculado justamente al tema de las adicciones, la Junta Nacional de la Droga tiene su peso. Y Radío está en contra del proyecto y Bianchi estuvo hablando, conversando con él ayer de tarde en Torre Ejecutiva. De ponerse Bianchi en contra de este proyecto será un escollo complejo. Habrá que discutir, habrá que debatirlo, es un proyecto que está en la Comisión de Salud, veremos qué es lo que sucede. También estuvimos con Richard Sander, intendente del departamento de Rivera, que estuvo en la tarde de ayer en la Torre Ejecutiva, reunido con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Recordamos que el Ministerio de Ambiente está funcionando en la Torre Ejecutiva, en el piso cuarto. ¿Qué es lo que nos comentó Sander? Que había ido invitado por parte de Peña porque hay propuestas de privados para instalar un vertedero de basura y tratamiento de la misma para los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Uno de los de las empresas que ha acercado una propuesta es SACEM, la empresa que tiene que ver además con el Ferrocarril Central y que tiene que ver con Tacuarembó. Hay otra empresa privada que también presentó un proyecto similar. La idea es que las intendencias sigan recogiendo la basura, pero el tratamiento pasaría a ser privado. Reitero, son propuestas que las empresas entregaron al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha comunicado formalmente por lo menos a uno de los intendentes involucrados, a Richard Sander. Habrá que ver qué pasa con el intendente de Tacuarembó. Otro de los temas que estuvo ayer en la Torre Ejecutiva, mientras el presidente andaba en la Facultad Veterinaria, fue el tema de la seguridad social, la reforma de la seguridad social. Oficialmente culminó la tarea de la Comisión de Expertos en la tarde de ayer. Se le entregó por parte de Rodolfo Saldaña, el presidente de esta Comisión de Expertos, a Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia, las recomendaciones. Se considera que Rodrigo Ferrés será uno de los redactores del proyecto de ley sobre reforma de seguridad social que iría al Parlamento en marzo o abril del año que viene. Por lo menos es lo que están proyectando en ese sentido. Hablamos con Rodolfo Saldain, recordamos que había estado en el Parlamento el día anterior, pero no había hecho declaraciones, sí las hizo en la jornada de ayer. Habíamos escuchado parte de sus declaraciones, pero vamos a escuchar la conferencia completa, entre otras cosas cuando le preguntamos por el régimen mixto, que nos dijo que para él es una fortaleza, y cuando le consultamos si alguien había planteado otra cosa, dijo que el PIT-CNT había planteado un régimen mixto de capitalización colectiva y en manos del Estado, pero que la mayoría había votado de forma contraria a esa propuesta. Vamos a escuchar a Saldaña para que de alguna manera ustedes tengan los elementos establecidos de lo que será el insumo principal para que Presidencia de la República redacte este proyecto de reforma de la seguridad social. A escucharlo, porque de alguna manera se podrán informar de forma directa entonces de lo que el gobierno tiene establecido en torno justamente a esta propuesta de reforma. Vamos a escuchar lo que dice Saldaña. Acabamos de entregar a la Secretaría de Presidencia el documento con recomendaciones, producto de un año de trabajo realmente muy intenso, unas 50 reuniones de la comisión, unas 80 audiencias con un número similar de delegaciones, unos 30 eventos de perfil académico, así que es un producto, muy trabajado por un tiempo muy importante con la participación de todos los miembros de la comisión. ¿Y ahora qué? Ahora el Poder Ejecutivo va a tener que tomar definiciones. El informe de recomendaciones tiene opciones, tiene rangos donde el Poder Ejecutivo va a tener que definir. A partir de allí, nosotros pensamos que, sobre todo a partir del principio de igualdad y de justicia, que es el que inspira el documento, en algunos meses tendremos un anteproyecto. ¿Se le hizo alguna pregunta puntual ahora para conocer en algún detalle alguna de las recomendaciones? Sí, con el doctor Ferrés conversamos de los principales lineamientos y en particular hablamos de la forma en que se concreta el principio de igualdad en lo que estamos proponiendo, especialmente con un régimen de base igualitario para todos los nuevos trabajadores a futuro. Es una transición larga, pero donde todos los regímenes convergerán hacia un esquema más justo y de similares características. Doctor, el diagnóstico se había indicado que era un diagnóstico en el cual había una participación amplia. En el tema de las recomendaciones, usted sabe que hubo allí diferencias y votaciones distintas. ¿Igual ese espíritu usted considera que se mantuvo? Sí, yo creo que sí, y me parece que está recogido en la declaración final que votó toda la comisión, los 15 miembros, en la cual se reconoce es el esfuerzo hecho por todos los servicios técnicos de apoyo y que los informes, tanto de diagnóstico como este de recomendaciones, son un insumo central para las etapas que vienen. ¿Cuándo cree que se tendrían que empezar a aplicar estas recomendaciones para que el sistema de seguridad social esté actualizado y se mantenga al tanto de las necesidades futuras? Mire, es difícil contestar precisamente esa pregunta. Ningún gobierno va a ver en su mandato los frutos de lo que pueda ser una reforma, sino que esto es algo que se va a ver más bien a mediano plazo. Por lo tanto, si bien hay una sensación de que debe hacerse lo antes posible y eso es correcto, porque de lo contrario, cuanto más se demore, las medidas tienen que ser menos pausadas. No podemos precisar una fecha, ¿verdad? Hay que conversar, hay que tratar de llegar a los máximos acuerdos y seguir ejerciendo el diálogo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué tanto del documento cree usted que tiene que tenerse en cuenta? Se lo pregunto porque se ha indicado que son recomendaciones, pero que no es vinculante, dice el Poder Ejecutivo. ¿Qué tanto usted cree del porcentaje de ese documento tendría que estar plasmado en el proyecto que envíe el gobierno al Parlamento Nacional? Bien, efectivamente es un insumo para el proceso de toma de decisiones que tiene primero un trámite a nivel interno del Poder Ejecutivo con participación de diversas secretarías de Estado y después la discusión parlamentaria. Pensamos que allí está el grueso de todo lo que hay que considerar y habrá que esperar a las definiciones de carácter político para ver cuán intensa es la transición, cuán pausada es y demás. Doctor, es preocupante que 5 de los 15 integrantes de la comisión no apoyaron el documento, pensando en la necesidad de generar consensos en la etapa parlamentaria. El documento es producto de un trabajo muy intenso de un año y es seguro que la sociedad uruguaya deberá seguir conversando en relación al tema. Por supuesto, sería deseable que el documento hubiera sido votado por consenso, por la unanimidad, pero tampoco podemos estar ajenos al contexto político en el que se da esta decisión, donde hay, una instancia electoral próxima, con toda seguridad, y que se están ya preparando los diferentes actores para ello. ¿Sería deseable que el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo en algún momento incorpore, incluya alguna cláusula que obliga cada 10 o 15 años una revisión al fondo del sistema, que hay como una revisión automática cada tanto? Nosotros estamos planteando dos recomendaciones que son importantes en ese sentido. Una es la creación de una unidad reguladora del sistema, que no la hay, esto ha llevado a que, por ejemplo, Caja de Profesionales esté en la situación en la que está hoy, lo que era perfectamente previsible desde hace una década. Y también estamos recomendando la incorporación de algunos automatismos asociados al crecimiento de la esperanza de vida, en línea con lo que son las principales recomendaciones de la OCDE y lo que ha sido consagrado en legislaciones como la danesa, la sueca y de varios países europeos más. Disculpe, usted ahí desliza que hay factores que determinaron el posicionamiento en contra de los representantes políticos y sociales, básicamente, por cuestiones políticas, electorales, más que de una filosofía diferente en el análisis, digamos, de la seguridad social. Yo creo que el tema político está presente, esto es un elemento, es decir, la seguridad social tiene algunos aspectos que son exclusivamente técnicos, básicamente matemáticas, y hay otros que son de preferencias. Y es muy claro que en un país como el Uruguay la seguridad social es una política muy relevante y particularmente en momentos como este. Allí hay una de las críticas que, bueno, ¿cómo se llega a los 65 años con salud y con trabajo además en estas circunstancias económicas? Bueno, es un elemento que lo hemos tenido muy presente a lo largo del proceso. La edad media en la que un uruguayo se jubila hoy está en los 63 años, 62, 63 según el año que se mire. Eso ha sido constante en los últimos 25 años, prácticamente sin variaciones. Y efectivamente hay algunos sectores de actividad que tienen dificultades de diverso orden. Para eso están previsto las bonificaciones de servicios que ya existen en muchos sectores de actividad, para actividades particularmente penosas o que el legislador ha considerado que merecen un tratamiento especial. Por ejemplo, los docentes, maestros, tienen bonificaciones de servicios. También hemos evaluado la existencia de algunas políticas y programas que tienden a contemplar la pérdida de empleo próximos a la edad jubilatoria, particularmente con dos instrumentos. Uno de ellos es el subsidio especial de inactividad compensada, que está creado en Uruguay desde hace más de una década y que lo que busca es una compensación para aquellos trabajadores de la actividad privada, los de la actividad pública no pierden el empleo, para los trabajadores de la actividad privada que pierden el empleo un par de años o tres años antes, incluyendo el seguro de paro. Es decir, hay mecanismos en ese sentido. También pensamos que el ahorro voluntario que estamos planteando sea una forma que permita mitigar situaciones como la que están planteadas en la pregunta. ¿El régimen mixto, doctor, está ya asentado o hubo algún tipo de propuesta en contra de ese régimen mixto de las AFAP dentro de la discusión y el debate que se dio en la comisión? El régimen mixto es de los puntos fuertes que tiene el sistema uruguayo. Aquellos países que han transitado antes que nosotros por un procedimiento de envejecimiento demográfico, todos se caracterizan por tener un régimen mixto. Basta pensar cómo son los sistemas de capitalización en países como Suecia, Dinamarca, también Noruega y otros países que envejecieron bastante antes que nosotros. Realmente, el régimen establecido en el año 95 en ese sentido es un punto fuerte que debe mantenerse. Somos conscientes que hay algún sector, por ejemplo el PIT-CNT, es partidario de que sea un régimen mixto, pero de capitalización colectiva y en manos del Estado. Bueno, nosotros no compartimos ese punto de vista, pero es un punto de vista valioso, digamos que fue objeto de conversaciones en más de una oportunidad y que no es el que reúne la mayoría de los puntos de vista. Ahí tenían la conferencia de prensa completa de Rodrigo Ferrés. Los colegas que estuvieron con nosotros en la misma fueron Canal 4, Canal 10, Canal 4, Canal 5 y Bloomberg. Esos fueron los tres medios, además de Radio Centenario, que tuvimos con Rodolfo Saldán ayer en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, cuando salió de una reunión que duró unas 2 horas con Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia, que reitero, será uno de los que estará redactando el proyecto de la reforma de la Seguridad Social, que sería entregado entre marzo y abril del año que viene en el Parlamento para su discusión. Otro de los que estuvo ayer en la Torre Ejecutiva en horas de la tarde, cuando la calle estaba en la Facultad Veterinaria, fue el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Estuvimos con él, pero ya habíamos hablado en conferencia de prensa, porque había hecho una conferencia de prensa del Ministerio del Interior vinculado a, primero, confirmar algo que nosotros habíamos sospechado que podía suceder, que era que el aeropuerto de Carrasco, si era que, como había dicho Delgado aquella vez en la conferencia, iban a venir más de 60 vuelos de Europa, más los charters que venían de Brasil, de alguna manera no iba a dar abasto. Bueno, finalmente eso se confirmó, ya no hay posibilidades de vuelos charter hacia Carrasco, y que el aeropuerto auxiliar va a ser el de Punta del Este. Ya si alguien quiere echar un charter, va a tener que hacerlo a Laguna del Sauce, venir de Laguna del Sauce hasta Montevideo en vehículo. Y bueno, parte del procedimiento que tendrá esta final de la Copa Libertadores. Vamos a escuchar lo que decía Heber, ministro del Interior. Para testear, ver, corregir, sobre todo en la instancia, como dije al principio, de la final de la Copa Libertadores, que es ya de otra envergadura. Ustedes se darán cuenta que ya en materia de aviones el aeropuerto de Carrasco está lleno. Hoy ya no hay más lugar para que desciendan charters, aviones. El único lugar donde se puede descender por avión es en Punta del Este por ahora. Quiere decir que estábamos hablando de una importancia y un atractivo ya inusual para nuestro medio en función de lo que ya está pasando a una semana menos, a unos 5 o 6 días de la final, 5 días de la final. En ese sentido, tenemos un gran despliegue en todo el país. Vamos a manejar alrededor de 4.000 efectivos que van a estar actuando junto a Migraciones, que tiene todo un sistema de reforzamiento de los puntos de la frontera, en donde se va a tratar de agilizar los trámites para no detener y que no haya aglomeración en la frontera en función de lo que es necesario realizar, que es el control. Para eso el director de Migraciones me pide especialmente que hagamos especial hincapié en el adelantamiento que por vía informático se pueden llenar en las páginas del Ministerio, porque eso facilitaría mucho el trámite y el control en la propia frontera. Pero va a haber un despliegue importante de la policía, también de Salud Pública, también del Ministerio de Defensa, colaborando en los controles que a lo largo de las distintas rutas van a ingresar. Y destaco especialmente las jefaturas fronterizas, que van a estar dando apoyo a los puestos de migraciones, conjuntamente con la republicana. Parte de lo que decía el ministro Heber, también habló el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Richard Cabral, inspector mayor Richard Cabral, sobre el tema de procedimiento y atención. Si algunos de ustedes tienen que moverse cerca del Estadio Centenario en estos días, sobre todo viernes y sábado, para tener en cuenta algunas de las cosas que van a pasar en torno al tema de seguridad, vallados y algunas vueltas que puedan tener que dar de más. De disponibilidad en entradas, o sea que si es por acceder a una entrada y o canjes de entradas, lo van a tener acá en nuestro país y no tendrían inconveniente mientras paguen la entrada de ingresar. En cuanto a gente sin entrada, y ya hablamos de barras organizadas, de acuerdo a lo hablado con la Embajada de Brasil en Uruguay, el agregado policial, que ha sido nexo con las policías brasileras y nosotros, ellos van a hacer un trabajo importante desde su país para evitar que lleguen a nuestro país personas que vengan con intenciones de algún tipo de enfrentamientos, algún tipo de provocación o generar actitudes que no sean las que están previstas para el espectáculo deportivo que se va a desarrollar. Por lo tanto, nosotros estamos en comunicación con ellos y toda situación, evidentemente, la vamos a saber en su tiempo. Colombia, Flamengo, Ámsterdam, Palmeiras, Olímpica neutral. Que de todas formas ya sabemos por Conmebol de que también va a tener parciales de ambos clubes. ¿Ah? No únicamente va a ser ocupado por público uruguayo. Primer anillo de seguridad. Van a ver todo lo que es el entorno del estadio, todo el parque va a estar dentro de ese primer anillo. Posterior a eso, y en lo que ven en pantalla es la imagen de lo que va a llevar toda la zona de patrullaje policial, ¿no? Un patrullaje amplio. Lugar de estacionamiento para los buses parcialidades, Centenario Flamengo, Ricaldoni. Va a ser para Palmeiras, los ingresos van a ser por Avenida Italia y Centenario, y el otro por Ponce y Circunvalación del Parque Valle. Bueno, parte de lo que va a ser el proceso de vigilancia y de atención policial en zonas cercanas al Estadio Centenario, sobre todo viernes y sábado. El ministro de Industria, Energía y Minería y Comunicaciones, Omar Paganí, habló del tema del aumento de los combustibles, volvió a insistir con que parte del modelo o herramienta que se sigue para el ajuste o no tiene que ver con la posibilidad de ventas estratégicas de nuestro país, sobre todo energía al Brasil, cosa que pasó el mes pasado y que en ese sentido se han obtenido ganancias como para paliar las posibilidades de aumento. Esa es la lectura que hace el gobierno sobre esto. Y por otro lado también el tema de la llegada de nuevas industrias. Se hablaba por parte de los compañeros de Mañana de Radio respecto al tema de Nordex y Ford con estas camionetas pequeñas y también la posibilidad de la colocación del producto en Argentina y Brasil, que es para lo que se busca, ¿no? Es para la exportación más que para el mercado local, cuando vienen inversiones de este tipo de armados de coches utilitarios, que son las que tienen características como para que Uruguay de alguna manera pueda competir, dijo el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Paganini dijo además que hay otras inversiones en carpeta, algunas similares, y dijo que hay una recuperación post-pandemia de la industria con rezago en materia de fuentes laborales. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Paganini. Escalas pequeñas y capacidad exportadora. Eso hace que tengamos que ir a líneas de vehículos que son series cortas. Por ejemplo, este tipo de vehículo como el Ford que hoy vemos, que es un bus pequeño o es una camioneta utilitaria, que se producen en el mundo en pequeños lotes y por eso Uruguay es competitivo. Y lo que se va a seguir buscando es ese mismo tipo de cosas. Pero son siempre de exportación, por supuesto, porque nuestro mercado local no da para sostener este tipo de productos. Exportaciones para Latinoamérica, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de exportación a Argentina y Brasil y el sector automotriz uruguayo para Latinoamérica más en general. Paganinis, ¿vamos a seguir exportando energía a Brasil y para mucho más todavía, para adelante en el tiempo? Eso va en relación con lo que pueda llover en la vecina, en el país vecino, que tiene una dependencia fuerte de la hidroeléctrica y con la Niña tuvo problemas de generación y por lo tanto todavía está teniendo necesidad de importar energía eléctrica. Uruguay exporta, todas las semanas se va viendo eso. ¿Y cómo están los pronósticos? ¿La idea del gobierno uruguayo es utilizar las ganancias de acá para amortizar un posible ajuste del precio de los combustibles? Sí, como ya lo hemos hecho en los meses anteriores. ¿Y el futuro? Bueno, hay que ver cómo sigue esto de la exportación, ¿verdad? En el caso justamente de un precio a la baja del petróleo, ¿se puede llegar a modificar parte de lo que es esa política? Sí, modificar no, la política que permite ajustes a la baja, bienvenido. Con respecto al tema de lo que se acaba de inaugurar, que señala una inversión de 50 millones de dólares, 150 puestos de trabajo, usted hace un año aproximadamente anunciaba en Torre Ejecutiva esta inversión de Ford, ¿no? Sí, esto se anunció en noviembre del año pasado, cuando tuvimos aquel Zoom con la directiva de Ford y confirmaba este proyecto, que ahora es realidad, y por eso lo vemos como algo muy bueno, digamos. respecto a la mano de obra específicamente, hoy se hablaba de 150 puestos solamente para lo que es el ensamblaje de esta camioneta, más todo lo que tiene que ver con la fábrica o con la empresa. Usted ha hablado de otros proyectos también. ¿Esto puede llegar a dinamizar el sector? ¿Puede llegar a generar mayor cantidad de mano de obra? Sin duda, este es lo que estamos esperando y es lo que se vio en los anuncios que hizo la directiva de Nordex, que están por confirmar otros proyectos que aumentarían hasta incluso el doble la mano de obra directa. Después hay que tomar en cuenta siempre la mano de obra indirecta que viene asociada con las autopartes, viene asociada con los servicios, con la logística y finalmente son un dinamizador del sector del empleo, que el empleo industrial, hay que decirlo, se está dinamizando muy bien en lo que viene después de la pandemia, ¿verdad? Sí, justamente, ministro, usted destacaba que estamos de alguna forma saliendo de la pandemia y con un gran impulso. ¿Cuál es la situación actual con respecto a la producción en Uruguay? Bueno, lo que tiene que ver con el índice de volumen físico, que es la forma de medir la cantidad de producción en Uruguay, hoy estamos ya por encima de niveles del 2019. O sea que estamos bien, estamos en una etapa de crecimiento. Lo que tiene que ver con el empleo, se viene un poquito más rezagado, pero se viene recuperando bien. ¿A corto plazo hay nuevas inversiones para anunciar? ¿Tiene en carpeta el gobierno nuevas inversiones para anunciar? El gobierno tiene en carpeta bastantes inversiones, muchas de ellas incluso presentadas en trámite en la COMAP, que ya se anunciaron, que están en proceso y cuando la COMAP termina su evaluación se confirma. ¿En qué rubro? En todos los rubros hay, desde construcción, hasta industria, hasta agro. Por suerte, el Uruguay está siendo un lugar atractivo para la inversión en este momento. ¿Por qué es un lugar atractivo Uruguay? Es un atractivo. Porque se dice que no es competitivo Uruguay. Bueno, depende para qué proyecto, ¿verdad? Pero ese para algunos de los cuales un país que da estabilidad, que da reglas de largo plazo y que genera estímulos a la inversión, es atractivo. El buen momento con respecto a la pandemia, ¿beneficia a Uruguay? Y también, por supuesto, la gestión de la pandemia lo que permitió fue ponernos de alguna manera en un foco de visibilidad de un país ordenado, un país que manejó con prudencia, pero al mismo tiempo con decisión la situación y logró una caída de la economía menor que otros países y una capacidad de recuperación mayor. Hoy en el informativo de la mañana, José Luis Vázquez hacía referencia al tema de la situación de la industria láctea y la negociación por parte de los trabajadores y algunas medidas de luchas que han tomado. Quien salió a pegar en relación justamente a las medidas de lucha de los trabajadores vinculados justamente al tema del sector lácteo fue Cabildo Abierto y su máximo jerarca Guido Manini Ríos, quien dijo que no deben realizar medidas de lucha en el sector lácteo y dijo que los funcionarios ganan más que los pequeños y medianos productores. Vamos a escuchar lo que decía Guido Manini Ríos en el Senado. Conflicto en la industria láctea y creemos que es momento de reflexionar sobre esa situación. La principal industria láctea de nuestro país tiene unos 1.700 remitentes de leche y tiene 1.800 funcionarios fijos y unos 200 afrales, con un sueldo promedio que prácticamente cuadriplica el mínimo nacional. Los sueldos crecieron en los últimos 15 años un 18% más que el precio de la leche que se le paga al productor. Un productor debe ordeñar los 365 días del año al menos unas 100 vacas para que, una vez deducidos la renta, luz, combustibles, insumos, impuestos, raciones, algún jornal, le quede un saldo para poder vivir él y su familia, igualando así lo que recibe el funcionario de la industria láctea. Allí tenían a Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, poniendo en contra a productores con respecto a lo que ganan los funcionarios en relación a un tema de conflicto en el sector lácteo. Nos vamos. Vicente Lima, al audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.